Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Otro miércoles más acá en FM La Tribu para poder acompañarlos un par de horas y contarles algunas cosas que están ocurriendo y que nos gustaría que ustedes sepan. 9 días desde que empezó el DISPO, el distanciamiento preventivo y obligatorio. Dejamos atrás los 233 días de aislamiento. Y el DISPO se está aplicando hasta ahí nomás, ¿no? Porque ayer, que fue un día muy pero muy movido, hemos visto cantidad de movilizaciones sin respetar el DISPO. De cualquier forma, yo estoy de acuerdo con esas movilizaciones y todo lo que sean movilizaciones me parece bien. Me hubiera gustado más que las movilizaciones sean en contra del ajuste, no para bancar el ajuste, pero todo lo que sea el pueblo en la calle me parece bien. Quiero agradecer a la gente de La Tribu, a May, a Sole, a Gustavo, a Leandro, a Dayana, a todos que hacen que este programa ustedes puedan escucharlo. Y por supuesto acá en el estudio de Boedo me acompaña Camilo, y que después seguramente les comentará algo de cine. La semana pasada fue para nosotros, para el programa, fue un día especial porque cumplíamos los 30 años y hicimos un programa que tuvo más que ver con la trayectoria del programa. Y pasó lo que sabíamos que iba a pasar. Nombramos en algunos momentos a gente y nos quedó por nombrar mucha otra gente que acompañó el programa, que ayudó al programa. Son las situaciones que se dan, sobre todo un programa por el cual han pasado en más de 50 personas en hacer el programa durante los 30 años y más de 100 personas que han de alguna forma ayudado a que el programa estuviera al aire, así que era lógico. Pero bueno, por ejemplo, tomaba un operador, por el programa pasaron como 30 o 40 o 50 operadores, no sé cuántos. Tomamos como ejemplo a Miguelius, pero nos olvidamos que la operadora que más tiempo estuvo con nosotros fue Alcira Garrido, que nos acompañó casi 10 años. Así que en ella y en Miguelius saludamos a todos los operadores, manotas, etcétera, etcétera. También, bueno, mucha gente que nosotros, por supuesto, que difundimos que cumplíamos 30 años, si no nos hubiera enterado nadie, y hubo cantidad de gente que nos saludó por mail, por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por todos lados. Bueno, agradecer a toda esa gente, y también mucha de esa gente nos hizo acordar que fueron partícipes de alguna manera del programa, aunque fuera solamente escuchándolo. Y después, cantidad de gente, y quiero saludar porque me mandó un correo, y la verdad que la había pasado de largo en todos los saludos, a toda la gente que nos acompañó en algún momento en la producción también, como María Luján Tilly, le mando un beso grande, como Laura Pérez, bueno, a todos. Así que bueno, no ayuda mucho lo que estoy diciendo porque sigo dejando gente afuera, pero todos saben que por qué nos parecía que teníamos que nombrar gente, pero que íbamos a correr estos riesgos. Yo no me quiero olvidar, eso sí me parece fundamental, aparte ya no está con nosotros porque falleció, de Guillermo Olveira, un militante de la vida que nos acompañó en toda una etapa de los locos de Buenos Aires, allá por el año 94-95, donde se armó una productora que se llamaba Los Locos de Buenos Aires, y que hizo esa productora que hubiera varios programas, inclusive con otra gente que trabajaba en esos programas, que no estaba con Los Locos de Buenos Aires, o que pudiera salir el móvil de la tribu. A Guillermo Olveira, ojalá que donde estés se esté acordando de las charlas y de todo aquello que hicimos juntos cuando comenzó el programa. Bueno, ayer fue un día, como decía al comienzo, de muchas movilizaciones, y como decía al comienzo, las movilizaciones más fuertes fueron para bancar el ajuste. Y eso es preocupante, más allá de que haya alguna crítica por la galería, es preocupante que el movimiento obrero, o gran parte del movimiento obrero, con Moyano a la cabeza, más gran parte de las organizaciones sociales, con la CETEP o con la corriente clasista y combativa, hayan salido a celebrar el Día de la Militancia dando un apoyo en Plaza de Mayo, en el Congreso, en el Obelisco y después en el Congreso, para bancar la situación de ajuste, que es lo más terrible. Después del resto podemos hablar en otro momento, cuando haya más datos, todo sobre la colaboración de los ricos para darle plata a otros ricos, y todo ese tipo de cosas que pueden ser buenas, pero que me parece que lo fundamental, y para eso está el movimiento obrero y para eso deberían estar las organizaciones sociales, lo fundamental es pelear por las cosas que se están haciendo mal, que se hagan bien, no para avalar las cosas que se están haciendo mal. Así que eso me parece que es un momento que no es la primera vez en la historia que la burocracia sindical de varios rubros, algunos con acción, como el caso de Moyano y otro grupo que estuvo alabando al Día de la Militancia y al gobierno de Fernández, ajuste a jubilados incluido, y otros grupos que por ahí no lo hicieron directamente, pero que también hicieron algún documentito, como otra parte de la CGT o la CGT la semana pasada, que hizo algunas críticas, pero que ahí nomás, terminado de hacer el documento, Daer, el secretario general, se comunicó con Santiago Cafiero, se comunicó con el ministro Morón y le dijo: quédense tranquilo que no vamos a hacer paro. Más allá que hacen algunos reclamos. Están complicados los sindicatos porque este gobierno, al igual que hizo el gobierno de Cristina, a este gobierno le va a costar más bancar darle plata a las obras sociales. Cosa que ahora, cuando muchos dicen, pero la burocracia sindical bancaba a Macri, y lo bancó mientras les iba dando plata para las obras sociales y otras plata. Y lo bancó también Moyano a Macri mientras no movía las causas, las varias causas que tiene Moyano padre y Moyano hijo, de todos los curros y robos que parecería que tuvieron, ¿no? De acuerdo a lo que dicen fiscales y determinada justicia. Que no sé qué va a pasar con Moyano si Alberto Fernández se hace el distraído en lo judicial. Ahí seguramente saldrá de nuevo a pedir por los jubilados y saldrá de nuevo a movilizarse, como lo hizo con Macri. Mientras Macri le garantizaba impunidad a Moyano, Moyano se hacía el distraído. Mientras las obras sociales tenían la garantía de Macri, que les daba los fondos que no le había dado el gobierno de Cristina, fondos que correspondían a las obras sociales, lo bancaban a Macri. Cuando todo eso, se dejó de lado la impunidad de Moyano y Macri se desentendió de lo que hacía la justicia y se dejó de dar más aportes y más aportes a las obras sociales, bueno, a partir de ahí movilizaciones, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con el sindicalismo. Pero lo que ayer no fue, o fue cubierto muy poco por los medios, y que para mí me parece que fue lo más importante, fue lo que podríamos llamar la movilización de blanca, la movilización de los médicos. Y digo la movilización blanca, que por ahí se transforma en rebelión, porque también están los docentes, están con ganas también de movilizar. Y digo con ganas por algunas cosas que ahora voy a comentar. Los médicos, estoy hablando de los médicos de la ciudad de Buenos Aires, hicieron una movilización hasta el Ministerio de Salud, en donde demostraron que están desconformes con el 15% que en tres cuotas que ofreció el gobierno en la paritaria con los médicos municipales de la ciudad. Realmente un escándalo, ¿no? Que aquellos sectores que más han hecho en la ciudad de Buenos Aires para sostener todo lo que pasó durante la pandemia, que han trabajado hasta que, bueno, se empezaron a dar licencia día y noche, que eran aplaudidos por todos en los balcones, que esos sectores estén ganando los sueldos que están ganando y encima que ahora le den un 15% de aumento. Bueno, esto no lo toleró ni la dirección burocrática de la Asociación de Médicos Municipales, con Gilardi a la cabeza, que siempre cerró las paritarias, dejó desconforme a cantidad de médicos, pero lo acordó con la cúpula de médicos municipales. En este caso, Gilardi, ante tanta presión de médicos, de diferentes ideologías, en este caso, no era solamente como muchas veces que es solo determinados sectores que reclaman de los médicos, que es la izquierda. No, médicos de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, vieron que esto era una barbaridad, se autoconvocaron e hicieron asambleas en todos los hospitales. Esto obligó a que Gilardi tuviera que llamar también a paro, que fue lo que hubo ayer, y bueno, si bien ellos no movilizaron, tuvieron que parar. Ayer, el 17 de noviembre, pararon todos los médicos, dejaron las guardias nada más y se movilizaron. Bueno, piden 42%, como estaba diciendo, y que creo que tiene un poco más que ver con llevar a un poco los sueldos dignos, ¿no? Sueldos que son muy bajos en los médicos. Hay otros sectores, como los sectores de residentes, que piden un 100%, entre otras cosas, pero bueno, esperemos que empiecen por el 42% y si es posible que le den el 100%, porque si en algo hay que invertir en salud. Como si en algo hay que invertir en educación. Bueno, todo esto, la rebelión blanca, los médicos en la calle, fue lo que menos prensa tuvo ayer, a mi juicio, lo más importante. Médico de la ciudad exigiéndole a Larreta que no los cargue, que no les haga una broma con dándoles un 15% en tres cuotas. Eso con respecto a los médicos municipales. Así que en esta semana vamos a seguir las movilizaciones, los enfermeros también se van a movilizar y la ciudad de Buenos Aires va a ser un hervidero. Y está bien que lo sea. Ahora yo digo, ayer se le sacó protagonismo a los médicos para dárselo a los burócratas y a los que sostienen el ajuste, que volvieron a movilizar con micros a la gente, pero esta vez con el discurso de sostener al ajuste de Alberto Fernández, al ajuste del Fondo Monetario Internacional, a la baja de los salarios y a la baja de las jubilaciones. Eso es lo imperdonable. Me hubiera gustado escuchar más en los medios a los médicos. Bueno, por otro lado, agregar una sola cosita más sobre esto, que lo mismo va a pasar en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias con los médicos, porque los médicos lamentablemente están muy mal en todo el país. Por eso me parece muy bien que sean los reclamos fuertes para que los gobiernos locales vean qué hacer con los médicos. Bueno, en la provincia de Buenos Aires pasa exactamente lo mismo. Kicillof toma la misma posición que Larreta. A nivel nacional, en todas las provincias está pasando lo mismo. Están haciendo el ajuste porque es lo que baja del gobierno nacional y ahí no hay banderas políticas. Hay que ajustar, ajusten todos. Y ni que hablar con la excusa que le han dado a la ciudad de Buenos Aires sacándole fondos para pagar la policía de la provincia. Bueno, el otro tema que no puedo dejar pasar y que nos conmovió a todos en la ciudad de Buenos Aires fue esa charla de café de la ministra de Educación Soledad Acuña con el diputado Fernando Iglesias. Una barbaridad, lo que se escuchó ahí, una barbaridad. Y yo soy de aquellos que no entro en esta, en esto que entran todos cuando se escuchan cosas, que es, ay, cómo, si este audio fuera una cosa privada y todo eso. Yo en eso no entro. No entré cuando se escuchaba las barbaridades que decía Cristina buscando, diciendo que hablaba con periodistas para garantizar su impunidad, menos voy a estar a favor de que alguien diga no, pero esto era íntimo y lo sacaron. No, lo que dijo ahí lo dijo, porque estas son personajes públicos y lo que dicen en la intimidad o dicen fuera de la intimidad, si se conoce, de la forma en que se conozca, todos tenemos derecho a opinar y todos tenemos derecho a pedir lo que sea, ¿no? Lo que sea para con estos funcionarios. Dijo que los docentes eran pobres, zurdos, fracasados, viejos. Bueno, no le faltó nada por decir, ¿eh? Dejó atrás a alguno que decía que tal era un boludo, que aquella era una gorda hija de puta, como se escuchaba en algún audio a otra persona. Esto que dijo la ministra Acuña fue y es una barbaridad. ¿Y saben por qué más es una barbaridad? Porque se quiere instalar en la educación en general y en la de la ciudad de Buenos Aires aquellos que pontifican, hacen que sean sagrados los maestros, todos los maestros son sagrados, y aquellos, como en el caso de la ministra, todos los maestros son estos, viejos, fracasados, zurdos, ¿sí? Estigmatizaciones de los dos lados. ni todos los maestros son sagrados, ni todos son como dice la ministra. Ahora, cuando la ministra sale y dice eso, sale del otro lado, se unen todos. ¿Y quiénes son los que más critican lo que dijo la ministra? Justamente los que se sienten reflejados en lo que ella dijo, y dicen, bueno, ahora tenemos la unidad de todos, sigamos enseñando, no enseñando, tomándonos licencia todos los días, estando ausente todos los días, porque nos van a defender todos. Es decir, lo que se busca es una polarización. A mí me parece una barbaridad polarizar. A mí lo que me parece que lo que dijo la ministra no tiene ninguna contemplación. Más allá que las encuestas le den, que la gente tenga la idea que tenga de los docentes, lo que dijo no tiene ninguna contemplación y hay que repudiarlo de todas formas. Y lo que hay que hacer también es bregar por una educación mejor, bregar porque se haga un congreso, bregar porque se dejen de lado a todos aquellos que maltratan la educación, sea funcionarios del Estado como la ministra, o sean dirigentes burócratas sindicales que lo único que les interesa es su carrera política, ser diputado, ganar unos pesos, y en ningún momento lo que quieren hacer es que haya una educación mejor. Es decir, a esa gente hay que ver cómo, de alguna manera, en congresos, en asambleas, todo, dejarlos de lado y empezar a construir con gente que tenga otras miradas de las cosas, porque hay muchos docentes que si hay reglas claras, no ministros como estos, el de la ciudad, ni ministros como el de la nación, ni gobiernos como estos, pero si hay docentes, hay muchos docentes que tienen vocación, que quieren trabajar, que lo hacen, que se han vuelto locos para tratar de ir al colegio, sea como sea, más allá de la pandemia, más allá de los gremios, más allá de los dirigentes, más allá de los referentes del Estado. Hay muchos docentes que quisieran trabajar de otra manera porque trabajan mucho y los resultados que tienen no son los resultados que se logran con su trabajo, porque existen los otros, los que quieren todo igualarlo para abajo. Y hablo de Estado, y hablo de parte de los sindicatos, y hablo también de parte de algunos docentes, que por ahí a esos no habría que llamarlos docentes. Esto quería decir para que quede claro. Así que tenemos problemas. Fíjense ustedes, en la ciudad de Buenos Aires, en esta ciudad tan rica, tenemos problemas con lo fundamental, la salud y la educación. Ayer leía una nota del ex rector del Nacional Buenos Aires, que decía: vamos camino al mayor default educativo de nuestra historia. Vamos camino al mayor default educativo de nuestra historia. Eso es lo grave. Eso es lo grave. Y ministras como esta, la verdad que no ayuda para que no lleguemos a ese default. Al contrario, creo que lo incentiva. Hablo de Soledad Acuña. Bueno. Ay, me enganché tanto tiempo con esto. Bueno, venía de un programa especial, entonces tenía que hablar de estas cosas. Sepan disculpar si me excedí un poco, pero no lo vamos a editar porque no hay tiempo. Esto lo grabamos un ratito antes de que vaya al aire. Bueno, vamos a escuchar a Miguel Cantilo, Al Primer Mundo. Poder creerte, razones confiando que sean verdad. Hay tanta palabra empeñada que nadie la va a rescatar, y tantos papeles firmados con tinta ilegal. Yo creo que estamos a tiempo de cambiar el juego y recuperar la costumbre de hablar en verdad. Verdad como idioma del alma, verdad como sinceridad, con ojos abiertos al corazón de par en par. Va a ser más fácil entendernos, va a ser más fácil progresar, va a ser más fácil conocernos y confiar. Ya no nos engañemos más, es inútil, no sirve. A poner esta canción del año 1992 que fue grabada, porque vino a presentarla al programa en su momento Miguel Cantilo, y era una canción muy representativa de lo que estaba pasando en los 90, que alguna cosa de otra forma en lo que tiene que ver con ajuste, con extractivismo, en esa época era la venta de la joya a la abuela, algunas cosas tienen muy parecido con ahora. Por ejemplo, los dirigentes políticos son los mismos, y la mayoría de esos dirigentes avalaban en esa época la entrada al primer mundo de la mano del menemismo. Y los dirigentes sociales, los dirigentes de la CGT y eran los mismos también, ¿eh? Así que, y siempre avalando los ajustes. Al comienzo del programa hablábamos que uno de los hechos más importantes fue la movilización de los médicos de ayer. Vamos a escuchar, porque le pedimos un audio a Rocío. Rocío es médica kinesióloga, residente del María Ferrer, que nos cuenta qué fue lo que reclamaron, qué fue lo que hicieron, todo lo que pasó en el día de ayer. Son un par de minutitos, pero queríamos que ella lo contara. Trabajadores de la salud de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires realizamos un paro con movilización desde el Ministerio de Salud a Jefatura de Gobierno, principalmente por el reclamo de las paritarias, las cuales se encuentran congeladas desde el año pasado y que auguran por parte del gobierno a cerrar en un 15% en tres cuotas. Hubo un fuerte rechazo a esta propuesta por parte de los trabajadores y las trabajadoras que se organizaron en asambleas, en movilizaciones por hospitales previas a la jornada de hoy, y producto de todo esto, los gremios mayoritarios tuvieron que convocar, producto de esta presión, a un paro sin movilización, el cual obviamente la lucha y la organización de los trabajadores le imprimió una jornada activa que entregó las consignas comunes a todo el colectivo de trabajadores de la salud, incluidos residentes, concurrentes, médicos de planta, de guardia, que tiene que ver con el aumento salarial, con el blanqueo de todo el salario, de todas las sumas remunerativas, el 82% móvil para jubilados, el pago inmediato a los jefes e instructores y residentes de primer año ingresantes, el salario para concurrentes, el pago de las guardias, el pago del SAMO para los residentes y, bueno, obviamente un aumento que no baje de los 100.000 pesos inicial, entendiendo el contexto en el cual se están desarrollando nuestras tareas, que hoy en día muchos trabajadores de la salud cuentan con un salario por debajo de la canasta familiar para vivir en CABA. Seguimos en la lucha, votamos continuar con nuestros reclamos y vamos a convocar a un paro la semana que viene, acompañar también la lucha de enfermería del 20 de noviembre y nos seguiremos organizando en asambleas y en las calles. Bueno, esto es lo que decía Rocío, kinesióloga residente del María Ferrer. Explicó, creo que en dos minutitos, explicó todas las reivindicaciones de los médicos. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Sin duda, uno de los temas que más nos preocupa en estos momentos a todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y también en general a los argentinos es el tema de las jubilaciones, ¿no? Si bien es recurrente, hace tiempo que los jubilados están mal, hace tiempo que ganan muy poco, pero hoy con lo que ha pasado últimamente, con los aumentos por decreto en lugar de una fórmula que iba a ser más beneficiosa, con el nuevo cambio de fórmula, creo que el tema se volvió a poner en la palestra. Por eso estamos comunicados con Marcos Goldman, que es secretario general de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenos días, muchas gracias por llamar nuevamente en este aniversario de este programa tan querido, tan escuchado, histórico, para los más históricos y los más veteranos, ¿no es cierto? Te agradezco mucho. Marcos, bueno, yo al revés, yo realmente quiero agradecerte mucho a vos, porque mucha gente no sabe que vos en el comienzo, hace 30 años, estuviste involucrado en este programa y gracias a vos se pudo comenzar con este programa. Quiero reconocerte a vos y en ese momento otra persona que, que también de paso nombrarla, porque a veces uno en los homenajes se olvida de mucha gente, pero hubo gente imprescindible, en este caso vos, y Guillermo Olveira, que también fue alguien que nos ayudó okay. muchísimo para este programa. Así que bueno, eso, aprovechar a decírtelo al aire para que lo sepa toda la gente. Muchas gracias. Bueno, Marcos, contame un poquito, ¿cómo lo están viviendo ustedes, los jubilados, esto que empezó siendo, un ajuste que a decirlo, y que hay que decirlo, que fue antes de la pandemia, ¿no? Porque la fórmula jubilatoria, que justo este año iba a beneficiar un poco a los jubilados, recuperando un poquito de ese 20% que habían perdido en el último año del gobierno anterior, fue suspendida la fórmula y se dieron aumentos por decreto. ¿Cómo lo viven? Bueno, exactamente lo que estás planteando es que efectivamente hubo durante el gobierno macrista una pérdida de los magros haberes jubilatorios que históricamente ya se vienen recibiendo, ¿no es cierto? En ese periodo tenemos que cuando fue el factor empalme en diciembre del 2017, cuando se modificó la ley, solo en ese factor empalme la pérdida de poder adquisitivo fue del 6%. Y en los años 2018 y 2019 fue de 19,5%, o sea que ya en ese año tuvimos, en esos dos años, una pérdida cercana al 20% más el 6% anterior, y que esto es lo que se tomó en la campaña electoral de Alberto Fernández, que lo dijo en su propia campaña, de que ese 20% iba a ser compensado, que se iba a dar ese 20% cuando habló de la situación de los jubilados, ¿no? Y que eso no quedó todo en una nebulosa, no solamente que no se cumplió, sino que con el decreto de necesidad y urgencia, que se produjo antes de la pandemia, efectivamente, unos meses antes, al comienzo del año, en diciembre del año pasado, ¿qué ocurrió? Que se resolvió modificar esa ley de llamada de movilidad, que le decimos de actualización, y resolver los aumentos trimestrales por decreto. Ahora, sucede que como la ley establecía el cálculo que se hacía para el incremento, para la movilidad, tenía que ver con los semestres anteriores tenían índices inflacionarios muy superiores. Esa ley establecía que la actualización era 70% por inflación y 30% por aumento salarial. Eso significó que en este año hay una pérdida que hay que todavía calcularla hasta fin de año, pero se calcula que va a ser realmente una cifra que puede llegar a ser hasta de un 20% más la pérdida. Por eso se habla de que el poder adquisitivo del haber jubilatorio en este año, cumpliendo este año, es aproximadamente la mitad de los magros haberes jubilatorios que teníamos la mayoría de los jubilados, todos los jubilados y pensionados. Entonces, en ese sentido, lo que sí. nosotros consideramos que acá se sigue aplicando un plan de ajuste y que acá hay condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, que lo hizo con la carta de intención y con los acuerdos con Macri cuando fue el préstamo, y que ahora se siguen haciendo cuando es la renegociación de la deuda, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en esto, entonces, en este proceso se viene dando la siguiente situación, que se está discutiendo y se va a resolver, ya en estos días ya terminó una discusión donde hubo una propuesta del gobierno con la bicameral mixta del Congreso, que se constituyó con representantes de las comisiones de senadores y de diputados, de los bloques, y se resolvió ahí por mayoría ya un proyecto de ley que va a ser debatido en estos días, en este mes, seguramente. Ese proyecto, claro. Sí, sí, decime. No, digo que Un proyecto, porque la otra vez también lo hablábamos con Eugenio Semino, un proyecto que en realidad estuvieron debatiendo, 16 reuniones tuvieron, en donde hubo mucha gente que participó haciendo aportes, y después llegó ya el proyecto ya hecho por la Casa Rosada, por el ministro Guzmán. Es decir, como que directamente dijeron todo lo que ustedes estuvieron viendo no sirve para nada, nosotros ya teníamos dispuesto esto, ¿no? Bueno, tal cual, porque ¿qué es lo que ocurre con este proyecto? Se vuelve a tomar los índices anteriores al macrismo que fue durante todo, digamos, el gobierno kirchnerista, ¿no es cierto? ¿Qué es? Se va a tomar el promedio siguiente. Los incrementos van a ser, en lugar de trimestrales, semestrales. Y se va a tomar el 50% por aumento de salarios. Pero anteriormente eran aumento de salario, hay dos índices. Uno es el RIPTE de los trabajadores que están en relación de dependencia estables, y el otro es el del ISVIC, que se llama, que lo da el INDEC, que es el de todos los trabajadores, los que están en relación de dependencia y los que no están registrados, que también se los toma en cuenta. Se toma, te decía, se toma el mayor de los dos índices. Esta vez no, esta vez se toma el RIPTE, solo lo de los trabajadores ocupados. Por el momento se toma así. Y el otro 50% es por aumento de la recaudación que van a hacer, tanto la recaudación previsional, o sea, de aportes y contribuciones patronales, como la recaudación tributaria de los porcentajes de los impuestos que establece el presupuesto nacional, que van al ANSES, o sea, a la Administración de la Seguridad Social, para todo lo que administra la Seguridad Social. ¿Esto qué significa? Que se va a producir una situación que tiene dos elementos para nosotros que determinan que esto es un ajuste. Primero, nosotros venimos planteando y reclamando hace años y con mucha más razón, desde que comenzó a funcionar esta bicameral, con tantas reuniones, con comisiones, con especialistas, etcétera, no se puede seguir planteando aumentos con esta base que tenemos de haberes jubilatorios. Claro. Porque vamos a la realidad. Vos planteabas al comienzo la situación de los jubilados, ¿no es cierto? Bueno, Sí. hoy tenemos la siguiente situación. El haber mínimo jubilatorio de bolsillo es 17.585 pesos. Esto lo recibe la mitad, un poquito más de la mitad, de todos de los 7 millones de jubilados nacionales. 4 millones y pico, según los datos Cuatro, del ANSES. más de 4 millones. Sí. Y el 70% de los jubilados se encuentran por debajo de la canasta básica de un adulto mayor. Con Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad, la canasta básica del adulto mayor ya a partir del mes pasado es de 49.600 pesos. ¿Esto qué significa? Que más de 4 millones no alcanzan a cubrir la tercera parte de las necesidades básicas. Y el 70%, estamos hablando de 5 millones, no alcanza a cubrir esa canasta básica, está por debajo. Esto, si no se modifica esa base, cualquier aumento que se dé sobre eso va a ser una cosa que no va a jugar ningún rol en la modificación de la situación. Pongamos un ejemplo. Acá en la ciudad de Buenos Aires, 15% de las personas mayores son personas mayores. Pongamos la situación de la ciudad, del barrio, de la ciudad. ¿Cómo es? El que recibe el haber mínimo, que es una parte importante de la mayoría, digamos, un poquito más de la mitad, supongamos que recibe un 10% de aumento, pongamos una cifra X, va a recibir ¿cuánto? 1.700 pesos. Claro. Supongamos que reciba el 15%, 20%, va a recibir 3.000 y pico de pesos. Uh-huh. Y esto, desde el mes de marzo del año que viene, durante 6 meses. O sea, a partir de aquí, mes de noviembre, sería diciembre. Diciembre habría un aumento por decreto. Uh-huh. En diciembre, a esa cifra que estoy dando. El aumento por decreto, se está hablando de un 6%, un 7%, un 8%, ¿no? Claro. Para dar una idea. Y sí, un bono, sí. Están hablando ahora de fin de año. Pero a la vez, el bono es por única vez, y si hay un aumento y se aplica ese aumento, puede ser 1.000 pesos más, 1.000 y pico pesos más. Digo, no modifica absolutamente en la realidad actual la situación, y esa cifra que se va a partir de diciembre, se va a comenzar a aplicar en el mes de marzo, y luego se va a aplicar en el mes de septiembre. Claro. Es decir... ¿Y es que estamos hablando? Ese es el tema para que todos. Claro, el tema es conozcan. Evidente que cualquier fórmula que se aplique no se debería partir de estas bases. Primero que habría que modificar las bases y después discutir una fórmula. Ahora, claro. Marcos, teniendo en cuenta todo esto que vos decís, teniendo en cuenta también que el otro día lo hablábamos con alguna gente del PAMI, que ha habido despidos en el PAMI, que esto perjudica la atención de los jubilados, que hay cantidad de cosas en el PAMI que no están funcionando. Teniendo en cuenta todo esto que está pasando, ¿qué van a hacer las organizaciones de jubilados? ¿Qué tienen planificado? Porque realmente, como vos decís, feroz ajuste para los jubilados, pero a su vez también todo lo colateral no está funcionando bien. Es decir, el PAMI no está funcionando bien, no está funcionando bien el ANSES. Hay 130.000 jubilados que se tendrían que haber jubilado este año y no se pueden jubilar porque no se pueden terminar los trámites. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué piensan hacer los jubilados que están organizados? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es organizando con otras organizaciones de jubilados y considerando lo siguiente. Esta temática previsional es una temática de la clase trabajadora. Ustedes vieron como en este momento hasta la CGT tuvo que salir a decir que acá hay un ajuste y que están saliendo hoy los del transporte, la Confederación de Transporte, dentro de lo que son los sindicatos más burocráticos, ¿no es cierto? Este, uh-huh. Pero que no están haciendo absolutamente nada, son formulaciones que no trasuntan en una acción concreta, porque esto tiene que dar lugar, no solamente, como decías al comienzo, a los jubilados actuales, para todos los jubilados actuales y futuros esta situación. ¿Por qué? Claro. Yo decía anteriormente, hay que tener en cuenta que esto no es un subsidio, estamos hablando de trabajadores en relación de dependencia, pagando un porcentaje de su salario que da lugar a las contribuciones patronales y del Estado. Y claro, los que son autónomos... Es un salario diferido, ¿no? Eso hay que tenerlo en claro, porque mucha gente no tiene en claro esto, que exactamente, se aporta para después cobrar. Es un salario diferido para formar un fondo que se llama intergeneracional, porque nosotros aportamos durante nuestra vida laboral y se paga con eso a los jubilados. Claro. Ahora, también aportan, están las contribuciones patronales y están también los aportes del Estado para comprar un fondo que tiene que ser para justamente poder tener un sustituto del salario en el momento de la jubilación. Claro. Se puede aportar 30, 40 o más años. Y acá lo que se hace es un subsidio a la vejez cuando uno se jubila. Es decir, te dan una cifra, una suma, y se ponen a analizar de que bueno, tuvimos siempre con esta suma que ahora no se puede corregir, etcétera, etcétera, y no se corrige y no se toman medidas, y eso apunta siempre a la situación de una desprotección total. Acá es un tema de derechos humanos ahora, no es un tema solo, digamos, de los jubilados actuales. Entonces, y el tema también complicado con el tema PAMI y demás, porque nosotros tenemos en esto acuerdos con algunas organizaciones, ahora voy a explicar el plan que tenemos, pero ¿qué es? Tenemos tres proyectos de ley, yo se le he informado en otra oportunidad, que durante 10 años perdió estado parlamentario porque no lo quisieron tratar, la ley previsional, una ley de normalización del PAMI que está intervenido y sigue siendo, digamos, ámbito de negociado de los gobiernos de turno. Y está, y de caja, sí. ¿Qué te parece? Y de, está también un plan de, tenemos un proyecto de ley de vivienda en comodato para jubilados y pensionados en situación de emergencia habitacional. Entonces pusimos 5 puntos de acuerdo, o sea, el 82% móvil sobre el salario, el haber mínimo cubrir la canasta básica de un adulto mayor, y a partir de ahí hacer el cálculo de actualización, porque a partir de que se cubran las necesidades básicas, claro, estamos hablando de jubilaciones, no de subsidios. El tercer aspecto es el manejo de los fondos. Nosotros seguimos insistiendo de que acá hay un desfinanciamiento del sistema, tanto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Cuando terminó el gobierno de Macri, terminó con la tercera parte de los fondos en dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y lo siguen usando para otros fines. Y también esto tiene que estar, digamos, administrado, nosotros ponemos, por trabajadores activos, jubilados y el Estado, en un instituto de previsión social, como una entidad autónoma, cumpliendo como era originalmente. Nacional. Exactamente, es decir, como era originalmente, como está en la Constitución Nacional, que dice que debe ser administrado por sus interesados. Claro. Los fondos. Y entonces, en este aspecto, esos 5 puntos que tenemos, como la normalización del PAMI, vivienda y todo esto, nosotros los llevamos al plano de que también abordarlo con los trabajadores activos, con los gremios más combativos, más clasistas, para ir llevándolo al conjunto de las organizaciones sindicales. Porque acá, mientras se siga con los lineamientos y las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, vamos indefectiblemente al desfinanciamiento del sistema previsional, a una reforma previsional, una reforma laboral y tributaria que implica, digamos, situaciones que van a empeorar la situación. Por lo tanto, ahora, Marcos, no podemos quedar callados, de ninguna manera estamos actuando. La idea en concreto sería, el día que se discuta la ley, hacer alguna movilización en conjunto, ¿no? Sin duda, sin duda. Sin duda eso, por eso estamos de una y otra manera combinando con las organizaciones, pero bueno, nosotros tenemos que dar a conocer estos planteos, estas situaciones, porque realmente ya llega un momento en que acá, si se siguen aplicando todas estas políticas de ajuste, no, con este gobierno, que se siguen aplicando, porque estos son condicionamientos que están poniendo, ¿cuál va a ser el próximo paso? Lo que se llama armonización del sistema. Ya están con problemas en varias provincias, armonizando los sistemas a la baja. O sea, donde tienen, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, tienen un instituto de previsión propio, ¿no? Los estatales provinciales. Los docentes tienen un sistema propio. Los docentes, digamos, universitarios también. Y los que trabajan en lugares de emergencia y situaciones de, digamos, de insalubridad y demás también. Lo que se propone, y lo dijo manifiestamente el Fondo Monetario, es que hay que armonizar en un sistema único. Esto significa que si hoy tienen el 82% del salario, bajarlo a lo que es el índice nacional, que está en alrededor del 50%. Está muy claro. Todo esto es el objetivo que se tiene, que se basa en un criterio, que es el criterio que la anterior directora lo dijo con mucha claridad, lo siguen diciendo el Fondo Monetario, que ningún país, digamos, de los países capitalistas actualmente, ningún país está en condiciones de resolver financieramente la prolongación de la vida activa. Sí, lo dijo hace poco también Alberto Fernández, ¿no? Dijo que estaban manteniendo gente que la tiene que mantener más tiempo porque vive más, lo dijo clarito. Un tema realmente que le tendría que, no sé, doler si tiene gente o si tiene algo de sensibilidad. Marcos, yo te agradezco mucho por esta comunicación, ¿eh? Bueno, te agradezco mucho también, acá hay que tener en cuenta que hablamos de derechos humanos porque si leemos las constituciones nacionales, provinciales, cuando se refieren, digamos, a los derechos de la niñez, de la adolescencia, de las personas mayores, hablan hasta de cómo se sostiene, cómo sostener la familia, cómo ayudar, cómo resolver los problemas. Y ustedes fíjense la magnitud del problema, que si tomamos solamente en consideración los geriátricos, uh-huh, es donde tanto se ha hablado en este último tiempo, es cómo el porcentaje de muertes en esta pandemia es de personas mayores de 60 años y de promedio de 70 años. Uh-huh. Digo, para tener en cuenta, y muchos de ellos de los geriátricos, aquí y en el mundo. Por eso yo creo que tenemos que estar todos atentos, todos participantes, todo el pueblo, porque todo el pueblo envejece, todo ser humano envejece y se jubila, en el mejor de los casos, porque claro, hay muchos que son los precarizados, uh-huh, los que ya en este momento son casi el 40% de toda la población económicamente activa, que no va a tener ni condiciones para jubilarse, va a jubilar con la mínima, aunque hoy sea un oficial de un gremio, ¿no? Claro. Quiero decir con todo esto que es una, nosotros consideramos de que es un tema para estar, digamos, atentos, estar movilizados, de todas formas, ¿no es cierto?, en las condiciones que estamos atravesando, pero que es un tema que nos tiene que involucrar a todos. Bueno, muchas gracias por el llamado, Roberto. Un abrazo grande, Marcos. Un abrazo igualmente grande para vos. Igualmente, gracias, igualmente. Gracias a vos. Bueno, hablábamos con Marco Goldman, secretario general de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. Esto, lo último que dijo Marcos, nos tenemos que involucrar todos, porque todos vamos alguna vez a ser jubilados, o algunos ya somos, y en el mejor de los casos, porque hay muchos que no se van a poder jubilar porque están precarizados, pero lo que es peor, que también hay algunos que no van a llegar, pero si uno llega, va a ser jubilado. 30 años de periodismo dependiente, de los oyentes, los locos de Buenos Aires. La semana pasada, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, hubo una conferencia de prensa de delegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, para presentar un protocolo de COVID para el subte. En la conferencia de prensa vamos a escuchar un poquitito de qué decían Cristian Paletti, delegado y de la comisión directiva por la minoría de la asociación gremial, y Diego Gabela, delegado de tráfico de la línea B. Explican un poco por qué este protocolo. Bueno, hoy nos hicimos presente en la legislatura porteña junto a delegados, miembros de comisiones de seguridad y higiene y diferentes trabajadores, ya que estamos presentando junto a legisladores del Frente de Izquierda, en este caso Gabriel Solano, un proyecto de protocolo laboral de bioseguridad que trata las especificidades de las tareas en lo que respecta al tema del subte y además contempla las cuestiones estructurales como espacio cerrado de interior, que significa que no ingresa el aire ni se renueva de forma natural. En este caso, la cantidad de contagios de trabajadores del subte es superior al promedio de nacional, y también el tema de la letalidad en lo que hace a una cantidad de jóvenes que han fallecido por COVID por encima del promedio nacional de trabajadores y de la población de 60 años como factores de grupo de riesgo. Un protocolo que consiste en el diagrama de tres vueltas seguidas y nos vamos, es decir, garantizando el distanciamiento social sin cruzamientos en los cuartos. Nos vimos en la necesidad de hacerlo, lo estamos aplicando, se lo estamos imponiendo a la empresa. y lo vamos a seguir haciendo mientras dure la pandemia. Bueno, eso decían tanto Cristian Paletti como Diego Gabela. Recordemos que está planificado un aumento del subte de alrededor de un 20%, que seguramente se presentará algún amparo, en principio va a ser frenado ante la justicia. Estaremos por ahí, digo, si todo anda bien como pasa siempre, digo, anda bien por unos días, pero después al tiempo te lo meten el aumento y tenemos un problema serio con el transporte, con el transporte público hay un problema muy serio porque si bien hay que pedir autorización hoy para viajar en transporte público en la ciudad, es mucha la gente que está viajando. Agregaron que pueden viajar 10 personas paradas en los colectivos, pero los colectivos no alcanzan, así que sería bueno que el ministro de transporte Meoni se ponga las pilas, para ver qué hacer con los micros, para que haya más continuidad de colectivos y que la gente pueda subir porque ahora hay colas y colas que son larguísimas, y sobre todo en las cabeceras, y cuando los micros se llenan con 10 personas paradas en las cabeceras, después ¿cómo hace para tomarlo en las paradas intermedias de un lugar a otro? Es prácticamente imposible. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, como venimos haciendo últimamente, en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, en el momento sociopolítico crítico, estamos recabando la opinión de gente que está involucrada, digamos, de alguna manera en el proceso político de este momento. Federico Vinocur es dirigente del Nuevo MAS, joven dirigente del Nuevo MAS, aparte es docente, y queríamos charlar un poco con él sobre cómo está viendo este sector de la izquierda la situación actual. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, queríamos saber cómo estás viendo vos como militante político, social, aparte docente, la situación en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires y a nivel general. Bueno, en estos momentos estamos viendo con bastante preocupación, sobre todo en torno a la situación a la que está yendo el país, porque hay una crisis social muy grande, hay una crisis económica que se está traduciendo como una gran crisis social a esta altura, y en ese sentido vemos con preocupación el rumbo que está tomando el gobierno, sobre todo en torno al acuerdo que está llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional y el presupuesto que aprobó la semana pasada en torno a eso, donde entendemos que está continuando un rumbo económico que inició el macrismo y que ata al país a la tutela del FMI por muchísimo tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, es una situación muy preocupante en el medio de esta crisis, donde pareciera que el rumbo es que de vuelta los platos rotos de la crisis la paguen las y los trabajadores. Federico, un tema que nosotros venimos tratando desde hace un tiempo y que me parece que no está tomado por las organizaciones, sobre todo por aquellas organizaciones donde por ahí están manejadas por la juventud y piensan que no es un tema fundamental. es el tema de los jubilados, ¿no? ¿Tienen en claro estas organizaciones? Porque no veo hacer sacar documentos por los ajustes que hay con los jubilados, por cómo en enero les bajaron lo que iban a cobrar por la fórmula anterior y se le sacaron esos aumentos y dieron otros más bajos por decreto. ¿Qué es lo que está pasando con las que no se toma esto en cuenta? Que no hay movilización, que no pasa nada. No, yo estoy completamente de acuerdo con vos en el sentido de que hay un ajuste durísimo sobre ese sector de jubilados, pero para contarte, no es un tema que solo preocupa a los jubilados, también nosotros sabemos que dentro de los lugares de trabajo, en las fábricas, en todo el país, cada vez que se pone en juego los derechos de los jubilados, cada vez que viene un nuevo ajuste, es una preocupación para todos y todas los trabajadores. Y en ese sentido, bueno, vemos que el gobierno también con el nuevo cambio de fórmula en el cálculo hace perder de vuelta a los jubilados con respecto a la inflación. Entonces, sí, es un tema muy muy preocupante. Pero bueno, también hay una realidad, que es que las organizaciones que representan a las y los trabajadores, sobre todo los sindicatos mayoritarios, no vienen realizando manifestaciones. Y durante todo este año, a pesar de los ajustes en todos los ámbitos, tanto de trabajadores activos como también de trabajadores jubilados, no están saliendo a la calle, no están reclamándole al gobierno, tal vez por un signo político afín, y eso tiene completamente, también pareciera como que no salen esos sectores, aunque la bronca por abajo existe y es bastante. El día que se discuta la nueva fórmula, ¿no? Que creo que todos tenemos en claro que sea la fórmula que sea, partiendo de una jubilación mínima de 18.000 pesos, es claro, un disloque, habría que partir de otra cifra. Pero bueno, el día ese, ¿ustedes como organización tienen pensado movilizarse? Sí, nosotros sí, obviamente, tenemos pensado movilizarnos, como hicimos también varias manifestaciones alrededor de la discusión general del presupuesto, donde estaban contempladas estas cuestiones, y además me parece que debería ser un momento donde, te repito, además de nosotros como organizaciones movilizarnos en ese sentido, también hay que presionar a las burocracias sindicales para que movilicen al grueso de los sectores de trabajadores, porque en este momento es real que es una preocupación en muchos lugares, no es que es una cosa que no se está discutiendo por abajo. En realidad son también estas direcciones las que no están escuchando a las y los trabajadores, que tienen una preocupación por ese reclamo. Te lo digo también por el hecho de que tal vez aparecieron solamente en algunos momentos, como en el Día de la Lealtad Peronista y demás, aparecieron movilizándose, pero en el resto del año no se vio absolutamente nada. Entonces, desde ese punto de vista, consideramos que es muy preocupante. Federico, vos sos docente, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la situación de los docentes hoy acá en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, la situación de los docentes es realmente preocupante, sobre todo con los dichos que tuvo ayer Soledad Acuña alrededor de la profesión y los que la llevamos adelante, donde después de un año donde hubo realmente un fracaso educativo por parte del gobierno de la ciudad, donde no llegaron, abandonaron completamente la educación al principio de la pandemia para después embanderarse en ella con un reclamo junto con la derecha, digamos, contraponiendo educación y salud como si fuera una cosa contrapuesta. Y en este momento aparecen echándole la culpa a los docentes, que son justamente somos el sector que estuvo trabajando sin parar durante ese momento, como cuentan muchos, yendo a buscar a los chicos a la casa para poder llevarles la tarea, abriendo las escuelas para repartir bolsones de comida y un montón de cuestiones. Justamente las y los docentes que estuvieron trabajando durante toda la pandemia, el gobierno pareciera decir que tiene la culpa del fracaso en la educación. Bueno, eso sin sumarle un montón de otros reclamos que hay en el gremio docente, desde mismo que en ningún momento se consulta a las y los docentes sobre cómo van a ser los protocolos de seguridad, cómo van a ser las nuevas aperturas de las escuelas. Entonces, desde ese punto de vista, la situación de los docentes es bastante bronca, mucha preocupación, y un sentimiento de que el gobierno de la ciudad primero te abandona completamente, después miente en los medios y después te echa la culpa de la situación. Ahora, Federico, yo coincido en alguna de las cosas que decís, pero sería deshonesto si no dijera lo que digo todos los días en el programa. Y me llama mucho la atención que la educación no se haya declarado esencial. Me llama mucho la atención, y en esto por eso creo que no coincido con vos, que en todos los países del mundo, en todos los países del mundo no se suspendió la educación. Y con pandemia, con más problemas que acá, no se suspendió. ¿A vos realmente no crees que la educación es esencial, como venía diciendo? Digo, al margen de que debería hacerse con todos los protocolos, porque yo sé el esfuerzo que hicieron ustedes más, conozco cantidad de docentes, todo lo que han hecho el esfuerzo, pero no sirvió, ese esfuerzo no sirvió, porque lo presencial es lo presencial. Eso ustedes creo que lo saben bien, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vos. La educación, realmente, para que haya un proceso de aprendizaje se necesita la presencialidad. Eso tuvo distintos momentos. En el medio del pico de una pandemia probablemente hay que buscar herramientas virtuales y demás, pero después la educación, para ser realmente educación, tiene que ser presencial. Pero para eso, en las condiciones de una pandemia, hace falta que haya una inversión para que pueda haber infraestructura y personal suficiente para sostener la educación en tiempos de coronavirus. Es una cosa simple, conseguir los espacios, construir aulas nuevas, construir escuelas, y en ese sentido también poder duplicar la planta docente. Como mínimo necesitas la mitad de alumnos por curso, y esto yendo a una idea de máxima, porque en realidad en la capital tenemos un montón de escuelas donde no le importa la educación. Lo que debería hacer es ya mismo un gran plan de inversión para infraestructura en la educación, para contratación de personal docente. Hoy hay cualquier cantidad de jóvenes que no tienen horas, que les cuesta conseguir horas en la capital federal, que tienen el título, que tienen la calificación, y no se consiguen horas cuando en realidad necesitaríamos aumentar la planta docente. Bueno, eso marca también las prioridades del gobierno. Pero yo estoy de acuerdo que la educación tiene que ser presencial. Obviamente, ante un rebrote muy grande, probablemente haya periodos donde haya que recluirse o volver a algunas instancias virtuales. Pero de ninguna manera la virtualidad reemplaza la educación presencial. En ese sentido, hace falta modificar la estructura del sistema educativo, en un sentido material también, por eso hablo de inversión, aulas, baños, personal, y también que se implementen comités de seguridad e higiene que estén integrados por la propia comunidad educativa, que en Capital estuvo muy activa, porque en todas las escuelas se sacaron pronunciamientos para explicar por qué estaban o no a favor de la vuelta a las clases. En general estaban en contra, donde participaron docentes, estudiantes, padres de las escuelas. Yo trabajo en el nivel primario, obviamente hay un límite muy grande a la educación en la virtualidad. Tener un chico de 7 años del otro lado de una pantalla, es difícil terminar de transmitirle los conocimientos que tiene que tener en esa etapa de su vida, y ansiamos muchísimo la vuelta a la presencialidad. Realmente ansiamos la vuelta a la presencialidad, pero tiene que tener condiciones para nosotros, para los chicos, para las familias, para la sociedad, que sean seguras. Está muy claro, Federico. Bueno, yo te agradezco mucho por esta comunicación, y seguiremos en contacto. ¿Querés agregar algo que por ahí te faltó agregar? No, simplemente decir que en estos momentos, donde se van a tomar varias definiciones sobre cuál es el rumbo del país, hay que seguir organizados, hay que seguir en las calles, movilizados, porque en todo este tiempo no nos regalaron nada y para conseguir nuestros derechos hay que estar organizados en las calles. Está muy claro. Gracias, un abrazo grande. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Hablábamos con Federico Vinocur del Nuevo Más, un pantallazo. El tema que nos ocupa hoy a todos los argentinos, el tema del ajuste, y por otro lado, un poquito el tema de educación. Tu corazón yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Oh, oh, y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento. Oh, oh, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Cosa que tendría que poner orgullosos a los hinchas y a los socios de Ferro. El Club Ferrocarril Oeste es el primer club porteño en adherir a la ley Micaela. Pilar Funes es de la Subcomisión de Género y de Diversidad de Ferro y explica un poco cómo surge esta idea y cómo funciona la Subcomisión de Género y Diversidad. ¿La escuchamos? Nosotras el año pasado ya estuvimos casi todo el año trabajando en el protocolo de violencia de género dentro del club, que lo terminamos aprobando este año a principio de año, y en el marco de la lucha contra la violencia de género dentro del club se trajo la propuesta de implementar la ley Micaela en clubes. Para quienes no conocen la ley Micaela, se implementa en los tres poderes del Estado, que son capacitaciones en género para que quienes toman las decisiones puedan hacerlo con perspectiva de género. Y bueno, nuestra idea era traer lo mismo al club y arrancar las capacitaciones con comisión directiva, que son quienes la máxima autoridad del club actualmente, para que puedan tomar sus decisiones, tanto en cuestiones que tengamos de algún problema de convivencia, alguna denuncia dentro del club, lo que sea, o mismo para tomar decisiones en cuanto a la distribución de espacios, a la distribución de roles, para incorporar profes, para sumar personas a comisión directiva. La idea es que podamos implementarlo tanto en comisión directiva como con todos los directores, directores de deportes, directores de recursos humanos, todas las cabezas del club para que, justamente para su toma de decisiones, y después de ahí para abajo ir teniendo espacios con todos los integrantes, socios. Bueno, era un minuto y pico, algo corto, que queríamos que ustedes escucharan, porque realmente es importante. Y por ahí esto de que Ferro adhiera a la ley Micaela, que ahí muy bien lo explicaba Pilar Funes cómo funciona, puede hacer que otros clubes hagan lo mismo, ¿no? Y de alguna forma vayamos erradicando ese machismo que ha penetrado mucho durante mucho tiempo en nuestra sociedad, sobre todo en la sociedad nuestra, en la sociedad argentina, y en especial acá en la ciudad de Buenos Aires. No va a ser fácil, erradicar el machismo no va a ser fácil, todos tenemos un poco de machismo adentro y cambiarlo va a llevar muchos años. Pero si por lo menos podemos ir evitando de entrada todo lo que sea violencia, descalificación, violencia psicológica, todo eso con las mujeres, y bueno, por lo menos podremos ir dando algunos pasitos. 30 años, los locos de Buenos Aires. Creo que en los últimos tiempos hemos hablado muchísimas veces de la empresa avícola Cresta Roja, ¿no? Y hoy vemos que ese tema que varias veces nos pareció resuelto, porque pensamos que o se decía que iban a ser incorporados todos los trabajadores que habían despedido allá por el 2014. Recordemos que los trabajadores se ilusionaron al principio del 2016 con medidas que se tomó con la empresa y se dijo que después se iba a reincorporar a más, pero bueno, la realidad es que hay 2.000 trabajadores de Cresta Roja que hace un tiempo que han sido despedidos y que últimamente vienen haciendo algunas acciones, porque cuando empezó este gobierno y después de que ellos haber trabajado en algunos aspectos con la gente del gobierno que ahora es oficialismo y antes era oposición, después de haber trabajado, bueno, se ilusionaron en que se podían ir resolviendo sus problemas. Bueno, nada de eso ocurrió. Ayer se movilizaron desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo para ver si e insistir para en este caso hacer de la empresa Cresta Roja una empresa por lo menos de este sector, de lo que es ahora la empresa Tres Arroyos, que antes era Cresta Roja, de los que quedaron afuera, por ahí hacer una empresa recuperada. Bueno, de todo esto nos habla Carlos Stasiuk, que es delegado despedido de Cresta Roja. Escuchémoslo. 5 años que estamos con este problema de no poder resolverlo todavía. Si bien comenzó a fines del 2015, principio del gobierno de Cambiemos, donde nosotros pensábamos que venía una nueva etapa para los trabajadores, y bueno, vinieron a nuestra planta Macri y Vidal a reinaugurar la empresa con el modelo del Sí Se Puede, y la verdad que lo único que terminamos siendo es el modelo, pero de la reforma laboral. Un mes después vinieron a vetar la ley antidespido. Y bueno, hoy por hoy, en la actualidad, somos casi 2.000 trabajadores, 2.000 familias que estamos en una situación crítica. Estamos pasando muy mal en la calle, sin ninguna clase de ingreso. Y la verdad que necesitamos cuanto antes recuperar lo que nos arrebató el gobierno de Cambiemos. Y tenemos la esperanza puesta en este gobierno actual, pero nos vienen recibiendo, pero no se avanza en nada y no hay ninguna solución concreta hasta el momento. En la empresa hay 4 sindicatos, está Guatre Alimentación, que nos nucleaba a nosotros, los trabajadores de las plantas faenadoras, después está Molinos y en un mínimo de trabajadores también estaba pertenecía al camionero. Lo que respecta a nuestro sindicato, mucho que desear, porque no solo nos dejó desamparado, abandonado, sino que también fue parte de toda esta gran estafa que le hicieron a los trabajadores. Sí, nosotros hemos recibido apenas asumido este gobierno de Alberto Fernández en el mes de diciembre por los Ministerios de Producción y de Trabajo, y allá por enero del 2020 también nos recibió el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, y para más o menos para febrero, mediados de febrero, llegamos a empresas recuperadas, porque obviamente no solo estamos buscando la solución, sino que también elaboramos una propuesta, la que hablabas recién vos, de armar una cooperativa de Cresta Roja y garantizar el puesto de trabajo, no solo de los que están trabajando actualmente, sino hacer entrar a todos los que estamos afuera. Cuando para mediados de junio, más o menos marzo, sí, junio, fuimos de vuelta recibidos por funcionarios de provincia y nación, bueno, ya ahí con la propuesta elaborada y bien presentada, le dijimos que cuál era la intención y bueno, tampoco se pudo avanzar en nada. La verdad que nosotros ya está pasando el tiempo y todavía no tenemos ninguna solución a la vista, y obviamente la desesperación juega, el tiempo también juega, y la verdad que la estamos pasando mal, y obviamente también el tema de la pandemia nos perjudicó bastante, porque al menos podíamos hacer changa los trabajadores, hoy por hoy no podemos hacer nada. Bueno, claro, ¿no? Claro. Quedaron abandonados, primero abandonados por el kirchnerismo, después abandonados por el macrismo, después abandonados por los gremios, y hoy ilusionados, como decía Stasiuk en su momento, y empezaron a hablar cuando asumieron en diciembre. Bueno, ya casi pasó un año y no aparecen las soluciones, y por eso están movilizados y por eso pasamos este audio. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, sí. Bueno, che, antes de ir a lo nuestro, un par de cosas que me quedaron. Ayer se movilizaron los familiares y amigos de Sandra Constante, una chica murguera atropellada en Camargo y Serrano. Iba en moto con su novio. Fue atropellada por una policía, Silvana Beñacar. Hicieron una movida ayer en la misma esquina, para que haya justicia, ¿no? Está acusada Silvina Beñacar, que manejaba el auto de la policía, de ir a alta velocidad a cruzar en sí. Roja. Bueno, eso, no quería dejar de decir eso. Lo otro, que Ademi sigue de paro esta semana, que la idea que tenían era seguir de paro. Y lo otro, si te querés casar, habilitaron la Comuna 5, ¿eh? Dan 4 turnos por día y podés tener algunos invitados, no son muchos, en el lugar cerrado están nada más que los que se casan y los testigos, después en la plaza, al aire libre, claro. En la plaza ahí se sigue con el casamiento. Quiere decir que ahora te podés casar en la 5, en la Comuna 3, en la Comuna 14 y en la Recoleta. En la Recoleta también tienen lugar al aire libre, en las otras dos no. Así que cualquier cosa te anotas, ¿eh? En la Comuna 5 mucho movimiento he visto. Sí, bueno, ahora por ya. Por la mañana, lindo. Ya empezó a trabajar. Y bueno, y siguiendo con esta lógica, que ahora vamos a charlar un poquito, se habilitaron el casino flotante de la ciudad y el hipódromo de Palermo. Vos fijate que se habilita antes los casinos que la escuela, como en Chubut, ¿eh? Sí, exactamente. No, si lo llevamos a la lógica epidemiológica, no tiene ningún tipo de sentido, porque ¿quiénes van? Mayores de edad, para empezar. ¿Quiénes son los más inmunes al virus? Los chicos. En las escuelas, ¿tenés espacio al aire libre? Sí, en los casinos, herméticamente cerrado, aire acondicionado, si no te morís. Y bueno, sí, todo así, al revés, pero ¿qué así sé? Son las cosas. Bueno, un poco en una de las notas que hacíamos con Federico del Nuevo Más, sí, el Binocur, yo le planteé eso, ¿viste? Le planteé lo que siempre planteo. Bueno, él explicaba que debería haber sido esencial la educación, pero que no hay infraestructura como para poder aislar a los pibes. Es discutible, él decía eso. Yo creo que hoy hay infraestructura. Yo creo, bueno, con lo que hablamos al principio, porque la educación no le interesa a nadie. Claro. La educación, la salud y los jubilados no le interesa a nadie, ¿viste? Parecería que nunca nadie tiene que ir a un hospital, que no tiene que mandar a los chicos al colegio y que no tiene algún familiar jubilado. O nos interesa muy pocos. Porque si nos interesara mucho habría grandes movilizaciones, ¿no? Y son temas que no están en agenda. Y cuando entran en agenda, entran de maneras muy burdas, muy berretas, y te salen a defender un montón de gente, te sale a defender nada. Lo indefendible, ¿no? Para resumir, sobre todo con el ajuste sobre los jubilados, ¿no? Claro. Gente que lloraba, lo digo por un caso en particular, un video que se viralizó, pero gente que lloraba hace 2 años, hoy dice, bueno, los abuelitos tienen que ser solidarios. Claro. Dicen. Con los jubilados no, ¿te acordás? Claro, los con los jubilados no, claro. Claro. No, bueno, igual el movimiento... Claro. De actores, es una cagada, ¿viste? Eso porque... después te descalifica de todo, porque ponele ahora, vos, yo, podemos decir que lo que hizo Acuña es una barbaridad. Sí, lo es. Sí. Claro, pero que te lo diga un tipo que aplaudió cuando Cristina Fernández de Kirchner en el año 2012 decía... laburan 4 horas, todo el mundo labura 8, los salarios no son de los mejores, pero son muy buenos para 4 horas, no 8 como labura la mayoría de la gente, y tienen 3 meses de clase, y la cámpora y todo la ovacionaba. Reventó. ¿Cómo esa gente hoy puede hablar contra nadie? Sí, por supuesto, que es algo que a ver, sobre... en los dos discursos, está bueno que mencionaste justo el de Cristina también en aquella época, porque es también, de alguna manera, como podríamos decir, defenestrar a lo que es el docente, ¿no? Agarrar y romperlo completamente, basurearlo directamente al rol docente, que es lo mismo que hizo Acuña. Y no solamente es desconocimiento del trabajo docente, sino también un poco un desinterés absoluto en lo que es el futuro y lo que van a ser las futuras generaciones del país, porque los docentes son la gente que está... les está enseñando a los chicos que mañana van a ser adultos, que serán docentes, que serán médicos, que serán obreros, que será lo que sea. Cumplirán el rol que quieran y deseen, Dios quiera, cumplir en la vida, pero es un cargo muy importante el del docente. El enseñar es clave, y toda esta gente que nombramos, Acuña, Cristina, Trota, ni hablar, Trota un personaje de aquellos, no lo saben. O parece que, o si lo saben, lo ignoran. No le dan el sentido y ni la importancia que merece tener la docencia, que merece tener el enseñar y el aprender. Claro. Lo cual es muy triste. Es muy, muy triste. Claro, ¿no será que por ahí Cristina en su momento y Acuña en su momento generalizan por ahí mirando a los dirigentes que los apoyan a ellos, ¿no? Es que si mirás a la dirigencia... Porque ¿qué diferencia hay entre una Acuña y un Baradel o un Eduardo López o una Graciano? Estos dirigentes... No hay ninguno, a ninguno le interesa la educación. Bueno, cada uno le interesa su interés personal. Claro, tal cual. Sí, completamente de acuerdo. A la vez me parece que es una mirada completamente errónea, que es lo que toma justamente Acuña en agarrar y comparar a cualquier docente que tiene un cargo, un carguito, o tiene 3 cargos, lo que sea, compararlo con con Eduardo López, por ejemplo, compararlo con Baradel, poner todo en el mismo nivel me parece que es un despropósito absoluto. Es más, un dato, también, hubo uno de los que nombraste, Eduardo López, que subió... llamó por Twitter a que docentes suban fotos. Y un montón de gente subió fotos y demás. Y Eduardo López, no sé hace cuánto que es el titular de UTE. Ahora es adjunto. La titular es la mujer. Sí. Porque con esto de la cosa de género, ¿qué hizo? O sea, renunció. Va, no se presentó él, se presentó la mujer. Ahora claro. Graciano, Angélica Graciano, la secretaria general, y él es el secretario adjunto, Eduardo López. Claro, y en general, el sindicalismo, por ejemplo, suelen tener, esto porque lo desconozco, no sé si en este momento, por ejemplo, Eduardo López tiene algún cargo, si está trabajando de docente. Y es muy, y si tiene, va poco porque tiene licencia gremial y todo eso. Porque eso es también otra cuestión, ¿no? Porque cuando te metes en la cuestión sindical, directamente un poquito te empezás a despegar del oficio. Sí, algunos, algunos dirigentes, otros no. Pero lo digo igual ya desde la concepción más lógica desde el tiempo. Si sos sindicalista vas a estar muy ocupado en esa... O sea, abarca, supongo que una gran parte de su vida, me imagino, ¿no? Sí. Ya de por sí lo veía con docentes que tuve que tenían varios cargos y que jamás, por ejemplo, una directora que tuve en el Mariano Acosta. También era profesora nuestra y no venía nunca a dar clases porque tenía el otro cargo y porque tenía otras actividades que eran más importantes que darnos clases a nosotros. Sí. A eso es a lo que voy. Si se superponen como esas jerarquías, vos seguís teniendo un cargo, te estás despegando un poco también del oficio. Por eso, sobre todo, también como conceptualizarlo desde ese lado, ¿no? Está bien, Eduardo López, docente, Baradel, docente, me imagino, no tengo mucha información de Baradel tampoco, pero no compararlo ni cerca con cualquier otro docente que... No, claro. Que enseña acá en la ciudad. Claro, igual te agrego, y no compararlo con otros dirigentes sindicales también, que trabajan todo el día y que después militan la dirigencia sindical de noche o a la tarde, es decir, y que no dejan de lado su actividad. Claro, hoy lamentablemente, yo por ahí te estoy hablando de otra época que era así, pero sí. Éramos todos así, ¿viste? Trabajábamos 8 horas, 9 horas por día y después militábamos, estábamos en los sindicatos, estábamos acá allá. Hoy no se da mucho eso, porque lo primero que hace uno cuando lo eligen delegado es ver cómo se busca la licencia gremial. Y eso es un problema. Habría que ponerlo todo sobre la mesa y barajar y dar de nuevo con la educación, porque en esta pelea por la educación, uno lo que está viendo que en los últimos años, en los últimos 20 años por lo menos, han triunfado siempre los malos. Sería alguna vez que triunfen los buenos y que pueda haber una buena educación para los chicos, ¿no? Y que la gente, clase media, no tenga que estar pensando en cuánto va a pagar en una escuela privada, que tenga la educación. Sí. Yo, con que le den a la gente la educación que tenía yo cuando era chico, creo que estaría todo casi perfecto, ¿eh? Pero bueno, creo que no afirmo ni niego porque no tengo referencia a eso. Bueno, yo te lo digo, que era muy, muy interesante. Bueno, Camilo, unos minutitos. Sí. Hoy hablamos muy poco de que estamos en pandemia, ¿viste? Y aislamiento. ¿Cómo ves la cosa en estos días? Vos que salís, que ves, que estás practicando algún deporte. Sí. ¿Cómo la ves? No, veo ya unos tiempos más, entre comillas, normales, pero entre muchas comillas normales, sobre todo en lo que respecta a la gente en la calle. Gente que sale realizando, como vos dijiste, distintas actividades. La verdad que me parece como que se fueron acomodando un poco los tiempos, acompañado por la baja de casos y también acompañado porque entramos al verano. Eso yo insisto mucho, estamos más fuertes en el verano, vamos a estar estornudándonos, tosiéndonos y todas esas cosas que hacemos en lugares hacinados en invierno. Pero nada, lo veo como más normal. Lo que no es normal es que ves y pasás cualquier día, si te cruzás por una placita, ves que está repleta de chicos cuando... No sé, la plaza, por ejemplo, mencionaste la de la Comuna 5, la de la Plaza Boedo. pasabas un jueves de noviembre la semana el año pasado, perdón, y no tenías muchos chicos a las 3 de la tarde. Ahora son todos los días son todos los días el día de la primavera, son todos los días son sábados. Así que claro, al no ir a la clase. Exactamente, eso es como todos los días que son feriados, los chicos se juntan a jugar a la pelota, se juntan a jugar y demás. No digo que esté mal, ¿no? Digo que solamente por ahí alejándonos de como de la antigua normalidad, es como eso, no ver guardapolvos, ver muchos chicos en la calle también sí, pero nada, eso. Después, bueno, de a poquito, no sé. Respecto a eso, nueva normalidad, tengo un dato para después. Bueno, ¿te parece? Vamos a escuchar lo que nos llegó. Un simple de Desierto y Agua. ¿Te acordás que alguna vez vinieron a tocar acá al programa? Que son Dani Riaño y Andrea Feguín. Andrea Feguín. En este caso cantan junto a Hernán de Árbol. Vamos. Corazón partido. Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, el electropop, ¿viste? Electropop. Sí, bien, pegadizo. Bueno. Me gusta que se mezclen géneros musicales, géneros en general, ¿no? Vale la redundancia, pero me gusta la mezcla, me gusta esa experimentación, ¿no? Bueno. Es interesante. Bueno, Camilo, ahora que vamos. ¿Qué día hoy, por favor? ¿Cuánta complejo cosa? ¿Cuánta nota? ¿Cuánta producción? Hoy laburaste a full, ¿eh? Sí. Totalmente a full. Bueno, esperemos que sirva el programa. ¿Qué puedo ver? ¿Qué puedes ver? Vamos primero con qué se puede ver. Como siempre, tratamos en lo posible en general de traer opciones gratuitas para que se vean. Y a una a la que estamos llegando, no un poquito tarde, porque se anunció el ciclo en octubre y va a durar hasta enero, un ciclo de cine virtual. Pero que, bueno, lo agarramos ya a mitad de camino, que va a tener un par de presentaciones muy interesantes y por eso quiero que prestarle particular atención. Que es el ciclo de cine clásico y moderno, cine argentino, clásico y moderno, de la Sala Lugones. Uh-huh. Que va a estar presentando en su página, va a estar presentando gratuitamente todos los jueves de desde noviembre hasta enero. Va a estar presentando todos los jueves una película argentina para poder ver gratuitamente. Todos los jueves a las 19 horas. Anótense eso, que eso es lo principal. En el Teatro San Martín, sería de la Sala Lugones del Teatro San Martín. Exactamente. ¿Y cuál es la dirección? Si entran a complejoteatral.gov.ar, ahí van a encontrar la cartelera completa y van a ver todo el programa desde este noviembre hasta enero, todas las películas que van a dar los jueves. Algunas las darán durante una semana, algunas las dan durante unos días, otras solamente durante un día, así que estén atentos y estén atentos los jueves a las 19 horas, que van a tener siempre una película distinta para ver. Como dije, cine argentino clásico y moderno. Y este jueves 19, si no estoy mal con las fechas. Mañana, exactamente. Mañana a las 7 de la tarde, como ya dije, van a poder ver El Cura Lorenzo con Ángel Magaña. Película del año 1954, la cual cuenta la historia de como dice el título, El Cura Lorenzo, a quien el Club San Lorenzo le debe el nombre, ¿no? Claro, eso Lorenzo dice, Massa, claro. Lorenzo Massa, exactamente. Ah, así que... muy buena película. ¿Qué es lo particular de esta película y por qué estamos recomendando? Que todos los estrenos clásicos que va a tener este ciclo, incluyendo esta película, son estrenos remasterizados. Son estrenos completamente restaurados. Que, por ejemplo, si ustedes los quieren ver en este momento, los pueden encontrar, por ejemplo, en YouTube. Pueden verlos a través del canal Volver, por ejemplo. Tiro el chivo a Volver, un abrazo. Pero en este caso, esta película que van a poder ver durante un día, la versión está completamente remasterizada. Es una mezcla de sonido completamente diferente. No tiene las famosas quemaduras de cigarrillo que quedaban de las cintas, ¿viste? Cuando cambiaban las cintas de proyectores, uh-huh, que aparecían ¡pum!, como unos puntitos y se te movía la imagen, una cosa rara. Bueno, todas estas cintas están remasterizadas, están digitalizadas y las van a ver en una calidad de la hostia. Así que aprovechen, no solamente va a ser con esta película, sino a lo largo de todo el ciclo, todas las películas clásicas que van a dar en la sala virtual de la Lugones, van a poder ver clásicos remasterizados, así como también algunos estrenos también. Pero tomen nota, este jueves 19 horas, El Cura Lorenzo, lo van a poder ver. Y otra pequeñita recomendación, volvió a la plataforma de Cinear, porque se había ido por un tiempito, volvió también para que puedan ver gratuitamente, volvió La Larga Noche de Francisco Sanctis. Hablamos de esa película hace 3 años ya, película de Francisco Márquez y Andrea Testa, sobre un podríamos decir, un laburante de clase media durante la dictadura militar que está en la duda de si me comprometo o no me comprometo políticamente, político partidariamente, podríamos decir, ¿no? Hablamos hace un montón, una película que genera unos climas muy lindos, muy tensos, y que vale la pena ser vista también. Así que si se perdieron la crítica en aquella vez, bueno, están escuchando ahora, vayan y vean La Larga Noche de Francisco Sanctis, que volvió a estar en Cinear, volvió a entrar a la plataforma Cinear, y la pueden ver gratuitamente ahora mismo si quieren. Así que ya notaron, La Larga Noche de Francisco Sanctis en Cinear, y mañana a las 7 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde, durante un día, El Cura Lorenzo con Ángel Magaña. Película de 1954 en complejoteatral.gov.ar. Bueno. Todo gratarola. Todo gratarola, bueno. Se nos terminó el programa, ¿no? Se nos terminó, sí, se nos fue. ¿Tenías algo para agregar? No, estamos bien. Qué bueno. Ah, sí, me quedó una cosita chiquitita, muy chiquitita. Es posible que en el próximo anuncio de extensión del disposería, es posible que se levante el DNU que prohíbe la apertura de los cines. Esto implica que de acá a un mes más o menos pueda haber salas. Nada más. Bueno. Es posible, se está charlando, nada más. Bueno, creo que hoy tuviste por lo menos mucha producción, ¿eh? Escuchaste muchas notas, mucho audio, mucha cosa. Así que por lo menos eso. Nosotros tratamos de hacer esto lo mejor posible. Si lo logramos, bien. Si no lo logramos, bueno, seguiremos aprendiendo, porque creo que lo de aprender es una cosa que debemos hacer todos, tengamos la edad que tengamos. Nos vamos, nos reencontramos la semana que viene a esta hora, sí. A decir de 5 a 7. De 5 a 7. En FM La Tribu. Chau, sean felices. Los locos de Buenos Aires. 30 años.